Nos conozcan la doble vara de medir, la doble moral del Partido Popular y de los hombres y mujeres de Arenas, que día a día asistimos a un uso y un abuso de autoridad, a un uso y un abuso de la utilización del dinero público, en este caso en una obra ilegal que posteriormente desarrollará Paqui, y que además se confluyen todos los aspectos negativos de lo que debe ser una gestión pública. Asistimos, como digo, a la utilización de dinero de la excelentísima Diputación Provincial para hacer una obra en una zona verde, por tanto, una utilización claramente ilegal. Se engaña también a los vecinos que cedieron aquellos terrenos para un uso público, para disfrute de todos los ciudadanos, y en lugar, como decía la compañera anteriormente, ahí fuera, que en lugar de brotar flores, lo que brotan son pilares de hormigón, y que además de atentar, evidentemente, a los intereses generales, lesionar también a aquellos vecinos que han hecho esa cesión de ese terreno por uso y disfrute de la colectividad, evidentemente también no bastándole con ello, lo que hacen es un uso privativo de ese espacio público también para un negocio de carácter particular que posteriormente, como digo, desarrollará Paqui. Asistimos, creo que, a un nuevo escándalo del Partido Popular, de los hombres del señor Arena y del señor Amat. Asistimos a un acto de nepotismo, de utilización del erario público en beneficio de los particulares y haciendo un uso y un abuso, como he dicho anteriormente, de la política que debemos desterrar del quehacer diario. Es evidente que también vamos a exigir las responsabilidades políticas correspondientes y, evidentemente, también tenemos que manifestar que este asunto seguro que va a traer más cola, ¿eh? Hay elementos colaterales que están en esta propia denuncia que en los próximos días vamos a asistir al desarrollo de la misma, puesto que hay elementos paralelos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista judicial, donde se van a ver inmersos los responsables políticos del Ayuntamiento de Fines. De todas formas, yo le voy a pasar la palabra a la compañera para que haga un desarrollo de lo que es un hecho presuntamente delictivo de utilización y malversación del erario público, de uso y abuso de la actividad política y, evidentemente, también del uso privativo del espacio público con interés puramente particular. Por tanto, la compañera yo creo que va a desarrollarlo mucho mejor que yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio. Buenos días. Le hemos convocado a la rueda de prensa para comunicarle la grave infracción urbanística que está sucediendo en el municipio de Fines. El alcalde se gasta el dinero público en hacer una plaza ilegal, pone un bar al lado y utiliza esta plaza como terraza. Para hacer un análisis de lo que ha sucedido, empezaremos en el año 1999, cuando don Ernesto Tapia, un particular, presenta un proyecto urbanístico en el Ayuntamiento de Fines, un proyecto redactado por el arquitecto don Adolfo Soto y un proyecto que fue aprobado en el Ayuntamiento de Fines. En este proyecto, el particular cedía para beneficio de todo el municipio más de 900 metros cuadrados para zonas verdes y 200 metros cuadrados para equipamientos municipales. En el 2009, el Ayuntamiento, el equipo de gobierno del Partido Popular, aprueba en pleno extraordinario un proyecto de obra diferente y contrario a las normas vigentes. Con dinero público se empieza a construir una plaza en el espacio concedido a la zona verde. Como bien ha dicho mi compañero Rogelio, en lugar de planta y árboles, en Fines tenemos pilares de hormigón.